amanecer, seguro se divertirán cantando el arroyo. Ahora canten todos conmigo, porque ha llegado el arroyo. Arroyo, me gusta cuando bailas vos. Un mirar me atrapa si te quiero más. Siento mover contigo la cintura y tu danzar me lleva hasta la luna. Arroyo, me gusta cuando bailas vos. Tu mirar me atrapa si te quiero más. Siento mover contigo la cintura y tu danzar me lleva hasta la luna. Fiesta comenzó, gritemos juntos con amor, comienza la emoción, dancemos sin parar hasta el amanecer.